entrenado para dirigir un ejército contra los invasores del Imperio Qin. Yue Fei tenía sus propias preocupaciones sobre esta misión. Unos años antes, Yu Yu, alto funcionario de Song, se entregó al enemigo del norte y fue nombrado emperador de Gran Qi. El traidor sabía muchos secretos del ejército de Song y muchas veces cooperó con las tropas de Qin para agredir su propio país, convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos para el objetivo de las fuerzas de Song para recuperar el territorio del norte. Yue Fei consideraba que para expulsar a las huestes de Qin había que eliminar primero a Liu Yu. Ahora apareció una oportunidad. ¿General Yue me busca? ¿General Zhang? Lee esto. Yue Fei mostró a Chan Xian, su subordinado más confiable, la última información recibida. Al comandante Nianha le cae bien Liu Yu, pero a otro comandante Wu no le gusta más. General, ¿por qué no utilizamos esta contradicción dentro de los Qin para erradicar a Liu Yu? Eres el que mejor me conoce. Ahora tenemos una oportunidad perfecta. Las 36 estrategias chinas. Una producción de Onda China. Dejar que el espía siembre la discordia en el campo enemigo. Dicen que han capturado a un espía de Qin. Morirá de todos modos. Veamos qué hace con él, General Yue. ¡Abra! No tienes miedo de morir. ¡No me atrevo! ¡Retórmelo! ¡General! Salgan de aquí. Que nadie me moleste. ¡A la orden! Yue Fei se acercó al espía de Qin, se inclinó y le miró detenidamente. ¿No eres Zhang Bin, el agente secreto que envía a la régimen títere de Liu Yu? ¿Cómo resultaste atrapado por nosotros como espía de Qin? Pero yo... ¿Qué tiene que poner en contacto con Liu Yu para que nos colabore en emboscar a Wu Zhu? ¿Por qué tardaste en volver? En realidad... Debido a que no había ninguna noticia tuya, no me quedó otro remedio que enviar a otra persona a investigar la situación. Liu Yu ya acordó cooperar con nosotros para capturar vivo a Wu Zhu y una trampa durante su ataque a la línea de defensa de Río Yangtze. General, yo realmente no sé. Ahora has sido llevado aquí. ¿Qué te pasó? Dime la verdad. El espía de Qin se dio cuenta de que, al parecer, Yue Fei había confundido su identidad con la de Zhang Bin, a quien el comandante supuestamente había enviado para darle información a Liu Yu. Debido a esto y con el objetivo de salvar la vida, el espía se hizo pasar por aquel Zhang Bin. Sí. Realmente tuve un accidente en el camino. Por eso he demorado en hacer esta importante misión. Es por ver a pasar. General, mátelo. Es imperdonable retrasar un asunto tan importante. Ya lo sacaré afuera. General, perdóneme la vida, por favor. Tengo padres, esposa e hijos. Si me necesita, voy a hacer lo posible para reparar la falta. No lo crea, general. Yue Fei volvió a la mesa y escribió una carta. Luego la metió dentro de una bola de cera y se dirigió al espía. Has cometido un gran error. Te daré la última oportunidad de hacer un buen trabajo. Lleva la carta. Entrégala personalmente a Liu Yu. Nadie se puede enterar de esto. Para garantizar la confidencia, tendré que hacerte sufrir un poco. Entonces, Yue Fei hizo que Zhang Xian abriera un agujero en la pierna del espía, donde escondió la bola de cera. Sin duda, voy a entregarla en las propias manos de Liu Yu. ¡Informe! ¡Tengo una importante información para el comandante Wu Zhu! En ese momento, Wu Zhu, gran comandante de Jin y mayor rival de Yue Fei, estaba meditando frente al mapa. Las fuerzas de Jin y Song se encontraban en un estancamiento estratégico. Wu Zhu Era un guerrero distinguido por su valentía y ferocidad en el combate, pero apenas pudo vencer a USA. Comandante Ocho, estoy de vuelta. ¿Por qué tardaste tanto tiempo en volver? Es una larga historia. Voy a contarle después. Por el momento tengo cosa urgente para informarle. Ocho abrió la bolita de cera y de repente entró en cólera. La carta de USA a Liu Yu. Quiero entender una trampa para matarme. Sabía que Liu Yu era desleal. Voy a informar de esta traición al emperador. En el año 1137, el emperador Xizong de Qin ordenó a Wu Chun marchar hacia Taizong para reprimir las fuerzas del sur del río Yangtze. En la ocasión, Wu Chun arrestó y exilió a Liu Yu y a su hijo, aboliendo el régimen títere de Qin. Así que Liu eliminó al traidor y barrió el obstáculo de la guerra contra Qin. Se empleó ni un solo soldado y logró eliminar a Liu Yu, colaborador del Imperio de Qin. Es realmente un arte. Liu Fei usó la estrategia de buscar que le espía siempre la discordia en el campo enemigo. Según las 36 estrategias chinas, esta medida consiste en aprovecharse de los espías enviados por el enemigo para armar una trampa entre las trampas adversarias, sin gastar propias fuerzas. ¿Cómo pudo Yuefe suponer que una carta rompería la relación entre Liu Yu y Qin Wu Chu? Debido a que Yuefe se había enterado de que los Qin no confiaban plenamente en el emperador títere Liu Yu. Valiéndose de estas relaciones especiales, Yuefe logró detonar el recelo entre varios enemigos. Es un arte de guerra de primera categoría, incitar conflictos internos del contrincante. He leído mucha historia y he visto muchas películas. Creo que el uso de espías es común tanto en el campo de batalla como en la competencia comercial. En la antigüedad, China ya prestaba mucha atención al uso de espías. El arte de la guerra de Sun Tzu califica el uso de espías en 5 tipos. Enviar a alguien a espiar al oponente. Usar a la gente común del país enemigo para obtener información. Comprar a un funcionario del adversario. Inventar y revelar deliberadamente informaciones falsas. Y usar a los espías enviados por el enemigo. Esta última estrategia causa divisiones en los contrincantes. ¿Cómo usamos a los espías enviados por el enemigo? Puede ser como Yuefe, que deliberadamente no desenmascaraba la identidad del espía y le engañó para que transmitiera informaciones falsas. Pero también se puede persuadir, amenazar o comprar a los espías del enemigo para que suministren a sus superiores las desinformaciones que le preparamos. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hicieron grandes daños a los aliados de esta manera. Después de la ocupación alemana de los Países Bajos en 1940, la resistencia clandestina holandesa, con el apoyo de los servicios de inteligencia británicos, estableció una red secreta de estaciones de radio para transmitir informaciones de los ocupantes alemanes al Reino Unido, mientras recibían las informaciones sobre suministros lanzados del aire por los británicos. Sin embargo, los servicios de inteligencia alemanes dirigidos por el coronel Hermann Gick confiscaron varias estaciones de radio clandestinas con la ayuda de los traidores holandeses y obligaron a los operadores a enviar informaciones falsas a los británicos. La red de inteligencia holandesa había convenido en que si la fuente de inteligencia caía en posesión del enemigo, se insertarían algunos códigos erróneos en ciertos lugares del mensaje. Los agentes holandeses detenidos enviaron la advertencia de la forma acordada. Sin embargo, los británicos la pasaron por alto. Como resultado, en 2 años, una gran cantidad de armas y municiones lanzadas por las fuerzas británicas y los Países Bajos cayeron en manos enemigas. Y más de 40 agentes secretos de estos dos países fueron asesinados. Es que el espía sea utilizado por el enemigo, la pérdida será grande. Ya sea en la guerra o en la competencia, más allá de la confrontación de fuerzas, lo más importante es la inteligencia y la contrainteligencia. Esta es la clave del espionaje. Bueno, esta es la clase de hoy. Las películas son divertidas, pero no te acuestes tan tarde. Te sugiero leer más historias reales. Sí, de acuerdo, Sifu. ¡Espera, Sifu! ¡Todavía no me cuenta la historia de Chocolate! Buscar más información por tu cuenta. Es también una espectacular guerra de espías multinacionales. Las 36 estrategias chinas. Una producción de Onda China. Zhao母至今科五人 此其或成或不成然其利益较然后期其志名垂后世岂望也哉 Buenos días, Sifu. ¿Por qué hoy te has levantado tan temprano, papá? ¿Qué estás leyendo? Sifu, anoche leí registros históricos. El capítulo Biografías de Asesinos me hizo sentir tan emocionada que me quedé despierta casi toda la noche. Me levanté apenas salió el sol y lo leí de nuevo. El entusiasmo por aprender es digno de alabanzas. Dime, ¿por qué te fascinó tanto Biografías de Asesinos? Esta serie de biografías registra historias acerca de los famosos asesinos en el periodo de primavera y otoño y el periodo de los reinos combatientes. Aunque era una profesión incalificable, la tenacidad, el sacrificio y el coraje mostrados por esos antiguos asesinos chinos por defender la justicia y el principio que perseguían, realmente me impresionaron. En la misión de asesinato contra el visconde Cao Xiangzi, Al Yang destruyó su propio rostro y voz para no ser reconocido. En otra historia, Jing atentó contra el rey de Qin, quien luego llegaría a ser primer emperador de China. Con este propósito, un general exiliado de Qin llamado Fan Wuqi ofreció voluntariamente su propia cabeza para ayudar a Jing a ganarse la confianza del rey de Qin. ¡Qué increíbles son esas historias! Los chinos en esa época tomaban la justicia como el código máximo de conducta. Para algunas personas de hoy, son estimables. Para otras, son difíciles de entender. Sus historias sirven de base para explicar una de las 36 estrategias chinas. Se trata de Hu Ruoqi, lastimarse a sí mismo para ganar la confianza del enemigo. Esas historias las he leído dos veces. Sifu, ¿puede contarme unos ejemplos más? De hecho, en el periodo de primavera y otoño hubo otro asesino muy famoso, pero que no fue incluido por Sima Qian en Biografías de Asesinos. ¿Cuál es la razón? Tal vez puedes decirme después de escuchar la historia.